Soy más veloz que tú. Soy más fuerte que tú. Y ciertamente viviré mucho más tiempo que tú. Mucho más tiempo que tú. Si tuviera un deseo, desearía ser humano. Para saber cómo se siente sentir, desear, desesperar, asombrarse, amar. Yo puedo alcanzar la inmortalidad si no dejo de funcionar. Tú puedes alcanzarla simplemente haciendo algo grandioso. Fatulous Music, Block 20. Estoy en el reino que Dios me hizo. Alma larga para los yuyizos. Que tienen un flow de rubia con piquete, pero en calizo. Que creen que están en el cielo y ellos nunca pasan del piso. Que creen que son una bota y son champions que ya están lisos. Aterricen, que usted se dejó llevar de la emoción. Después de esta no van a llamarte ni para hacerte promoción. Atención, van un crayón y dibuja un boque. Tú no vas a volver a sonar ni en la página los boques. Afrentoso, mete tu boca en la lavadora. Esto es una guerra de foro, tú no suenas en la emisora. Y lo hago de cora, coge papel para que vaya al baño. Soy el novato del siglo, si tú eres el novato del año. Te hago daño, apara, mejor será que corra. Con lo que tocaste en diciembre tú no compras ni una gorra. Si borra, recuerda, estoy atrás de tu cabello. Lambón, ya no hay remesa, deja de payolear el sello. Hacen fuerza pa' sonar, ya como McDonald's. Valle de ahí con su tumbao de Pato Donald. Porque ya dejé la vela y compré mi inversor. Cuando se vio que un fritalero cobra más que un escritor. Prendí el sensor, te vi por el retrovisor. Recuerda que tú no fueras nadie sin tu gran manejador. Estoy botando vapor, parcelita, Pepe Angulo. Trae tu patemulo y Fatulo te rompe el culo. Soy más veloz que tú, viviré mucho más tiempo. Yo soy el más rápido, el que siempre puede. Tengo más de 7 vidas, yo soy el que nunca muere. Yo soy el clon de un robot inteligente que siempre queda bien ante el público presente. Yo soy el más querido, un tipo grandioso. Tengo el corazón frío y un cerebro poderoso. Yo soy quien sube a la tarima sin presión y la gente se sofoca si me toca entre en acción. Si tuviera un deseo, desearía ser humano. Es posible que un menor de 8 te corte el pajón. Ya no corre, vuela y cargue encima su ala de avión. ¿Qué pasará cuando tu coro cese? Sin temor a la verdad te acuchillaremos 500 veces. Capeo lo clásico, hago coro con metálico. Quieres cruzarme pero al verme te da pánico. Tú eres un matón, me lo dice tu apariencia. Hiciste un curso de calle por correspondencia. Bájale algo, tengo los juegos muy largos. Soy tan crudo, si me pruebas sabe amargo. Suena ficticio, te empujé en un precipicio. Dame un año y a cotorra, yo voy a comprar mi edificio. Viejo en el camino, vengo futrao con Al Pacino. Yo voy a botar a mi novia por tu tren en un casino. Soy adivino, predeciré tu futuro. Pronto te daré trabajo en mi mansión pintando muros. Jugando con ventaja, estoy libre, me dien de baja. Te hago rebajar como si usara una faja. Date manso, ya pasamos de navaja. Y estamos haciendo cuarto para engancharnos las alhajas. Quiero hacerte sudar, entrenado por Simbal. Ser el dueño del rap como del Kralo fue Escobar. Tengo que pasar, para rastrearte donde vaya. Si hay que huir, tengo escondite hasta en la cima del Himalaya. Si tú eres roca, tonto, soy la montaña. Si tú eres azúcar, yo sigo siendo la caña. Soy la sorpresa del niño que pase de curso. Soy lo agradable del sexo si lo hace a pulso. Soy más fuerte que tú. Fatulous Music. Ajá. El sello Romo, que te tiene putrao. Milo, que te tiene quedao. Blaster Records. Sí, ese mismo sello que no te va a dejar montarte en el pájaro de acero. Bacano, ya tú sabes. Vitico Colección, Going Wario. Gilei, córtalo. El Tom Team, el Metro, Alma Rosa, Blood 20, Jainamosa, el César, Puñalá, mi mano derecha, Monipa, Julito, Sosa, Wiz Black, Padrino, dice Cromo X, Bellaki, en Noruega, G-Boy, Titua, tú lo ves. No dejo de funcionar, soy más fuerte que tú.